Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con un nuevo programa en el que hablaremos de cuatro juicios célebres en las edades modernas y contemporáneas. En breve arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta, en el 101.8 de la FM de Zaragoza, es decir, en Radio Topo. Como siempre, pues nos puedes escuchar en nuestro horario habitual, que son los lunes de 6 a 7. Si no, puedes hacerlo en las repeticiones que hay durante la semana, y si no, puedes esperar a que subamos el podcast a la web y escucharlo cuando a ti te dé la gana. Hoy venimos con este quinto programa de la tercera temporada y, como he dicho anteriormente, pues vamos a hablar sobre cuatro juicios célebres que se dieron en las edades modernas y contemporáneas. Y para ello pues tenemos a nuestros invitados de siempre, a nuestros protagonistas, que son los que van a ir comentándonos poco a poco estos cuatro juicios. Y para empezar pues tenemos aquí a Guillermo. Bueno, buenos días, tardes o noches, sea el momento en que están escuchando el programa. Bueno, supongo que nos habrán echado de menos, porque en realidad, según el orden natural, no hay día, no, el día 22 no fue feriado, pero la persona que coordina no pudo estar, estaba fuera de la ciudad, por lo tanto no pudimos grabar el programa. Este programa lo preparamos el día 15, pero en vez de grabarlo el día 22 lo grabamos hoy, que es 29 de noviembre. Dicho esto, pues espero que eso solo no lo hagan, sino que lo disfruten todavía más los radioyentes. Dicho esto, doy paso al compañero. Tenemos también a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Tal como ha dicho Guillermo, nuestro presentador Jorge no pudo estar aquí el día 22, pero fue por motivos de trabajo, fue por una causa justificada. Tenía algo muy importante que hacer fuera de Zaragoza. Y bueno, aquí volvemos a la carga y sí, vamos a hablar de la justicia o de algo que fue llamado justicia en su momento, pero que desde el punto de vista de los tiempos modernos, pues no sé hasta qué punto se podría considerar justicia hoy en día. Estamos pensando en cuatro juicios que se desarrollaron de una manera bastante peculiar, hasta tal punto que podemos pensar que que los acusados en esos juicios fueron condenados después de tener un juicio justo. Y que eso ya, la condena, ya la podían esperar mucho antes de comenzar el juicio, porque era algo que ya era previsible. Pero bueno, el juicio les parecería justo en aquella época. También tenemos a David. Estimados radioyentes de Radio Topo, tras este lapso adicional de tiempo, vamos a hablar sobre las cuatro figuras que han comentado mis compañeros. Hemos decidido elegir a gente más llana que nobles. Hemos decidido elegir otro tipo de gente para que la audiencia los pueda conocer también, pueda conocer sus procesos judiciales. Efectivamente, como mis compañeros han dicho, buenas tardes, noches, mañanas, la hora que nos estén escuchando. Bien, efectivamente, vamos a hablar de cuatro personalidades importantes. No solemos hablar mucho, en muchos programas de cosas, personalidades que han tenido relevancia a lo largo de la historia. Os hablaré hoy de cuatro de ellas, que lo único que tienen en común es que todas ellas fueron, cuatro en total, fueron juzgadas por supuestos delitos dispares y condenadas, pero en realidad la condena estaba ya, como ha dicho mi compañero José María, estaba ya planeada de antemano, lo cual el juicio solo podía tener un desenlace. Y bueno, ahora que vivimos una época en la cual está muy de moda hacer juicios anticipados de casi siempre equivocados de la gente, pues vamos a hablar de cuatro casos de juicios muy famosos que acabaron en tragedia, no siempre en muerte, pero en fin, que digamos que la historia es la que lo juzgue, como se suele decir. Bueno, pues echar las presentaciones y habiéndome pasado lista, como habéis podido ver, que están al tanto de todo. Empezamos por la primera persona que nos lo va a presentar y nos la va a comentar Pablo, así que adelante, todo tuyo. Pues la primera de estos cuatro personajes será la más cronológicamente la más antigua de ellos, Juana de Arco, una heroína de la historia de Francia y santa también desde 1920, famosa por haber comandado ejércitos franceses a principios del siglo XV, una mujer, nada menos, eso en aquella época era extremadamente revolucionario, y de no haber existido esta mujer, probablemente la historia de Francia actual sería muy completamente distinta a la historia de Francia que conocemos todos. Bueno, este personaje, del cual se han hecho, por cierto, muchas películas, y creo que también bastantes series de televisión, se han escrito varios libros, es conocida como la doncella de Orleans. Nació en la aldea francesa de Domremy, en el noroeste de Francia, hacia 1412, en una familia campesina acomodada. Es un personaje muy conocido, pero con muchas interpretaciones, para algunos santa, para otros heroína y para otros símbolo feminista. Esa interpretación la dejamos al juicio de nuestros oyentes. En este programa nos limitamos a dar los hechos que se conocen de la vida de Juana de Arco, en francés Jeanne d'Arc. Que en algunos de estos hechos de la vida de esta mujer son como mínimo sorprendentes. Se convirtió en la heroína nacional de Francia debido a que lideró las tropas del ejército francés contra los ingleses y sus aliados los borgoñones en batallas muy importantes de la Guerra de los Cien Años. Y con su ayuda, Carlos VII de Valois logró coronarse rey de Francia. Su historia es muy peculiar, ya que en una época en la que la guerra era dirigida por hombres de la nobleza, siendo ella misma mujer y además de origen social bajo, campesina, logró liderar importantes fuerzas del ejército francés con apenas 17 años de edad. La vida de Juana de Arco se desarrolló hacia el final de la Guerra de los 100 Años, guerra que tuvo como detonante un conflicto sucesorio la corona francesa a la muerte sin heredero de Carlos IV de Francia en 1328. Bueno, pasaron en los primeros 80 años, digamos que hubo un constante equilibrio de fuerzas entre las dos, entre las dos potencias, Francia e Inglaterra. En la época en la cual nació Juana de Arco, los ingleses se habían aliado con los borgoñones franceses, mientras que el delfín Carlos, heredero al trono de Francia por derecho de primogenitura, tenía el apoyo de los Armagnacs. Aunque su situación era cada vez peor, la intervención de Juana de Arco en 1429 inclinó la balanza a su favor. Juana afirmaba que la guiaban voces y visiones de ángeles y santas, en concreto el arcángel San Miguel y las santas Margarita y Catalina, las cuales le pedían que luchase contra los ingleses y que ayudase a llegar al trono al delfín Carlos. A lo largo del tiempo se han propuesto distintas explicaciones para estas visiones, desde la esquizofrenia hasta una sincera creencia religiosa, pasando por un engaño premeditado. Cuando tuvo lugar el incendio de su aldea en el año 1428 por los borgoñones, aliados de los ingleses, Juana y su familia lograron huir, y fue entonces cuando decidió viajar a la corte de Carlos, situada en estos momentos en Chinon, cerca de Orleans. Para ello solicitó la ayuda de un capitán del ejército francés para que le ayudase a llegar a la corte. Hay que decir que en esa época circulaban profecías, no se sabe quién las extendió y por qué, acerca de un joven o una joven o una virgen o doncella que salvaría el reino de Francia. Posiblemente gracias a estas creencias populares y a su propia insistencia, Juana logró su cometido. Vestida de hombre y acompañada de una escolta, atravesó a caballo todo el territorio enemigo y llegó a Chinon a finales de febrero de 1429. Según recogen los testimonios, Carlos recibió a Juana. Cabe mencionar aquí una leyenda que dice que reconoció al delfín disfrazado de sirviente sin haberlo visto nunca antes. Y esta le dijo que las voces le habían asegurado que debía levantar el asedio de Orleans y que debía conseguir que Carlos fuese coronado rey de Francia en Reims. Recordemos que los reyes de Francia tradicionalmente se coronaban en la catedral de Reims, no en Notre Dame de París. En Reims, además, en esos momentos estaba en manos de los ingleses. El delfín decidió confiar en ella para levantar el asedio a Orleans, ciudad con gran importancia estratégica en la que se podría decidir el curso de la guerra. Y posiblemente la decisión tuvo que ver con la situación desesperada en la que se encontraba Orleans después de varios meses de asedio. Carlos pudo pensar que Juana podría ser una figura que levantara la moral de los franceses. Recordemos que había una profecía popular al respecto. El hecho cierto es que Juana se puso al frente de un ejército llevando armadura, espada y un estandarte con los nombres de Jesús y María y logró entrar en Orleans. Y al noveno día de su llegada y después de 4 meses de asedio, los ingleses se retiraron. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre el papel que tuvo Juana en la defensa de Orleans. Unos defienden que su presencia fue decisiva, por su valentía y por el efecto de la profecía sobre la moral de los defensores, mientras que otros defienden que su llegada coincidió con un cambio de táctica militar. Lo que sí está documentado es que tuvo un papel muy activo, y que incluso resultó herida en el hombro por una flecha. Por esto se la conoce habitualmente como la doncella de Orleans. A partir de este momento, los franceses iniciaron la ofensiva hasta llegar a Reims, campaña en la cual Juana había insistido mucho y en la que intervino activamente. La coronación de Carlos en Reims fue un hecho muy importante para lograr legitimar su reinado. Y finalmente, dicha coronación tuvo lugar en 17 de julio de 1429. El delfín se coronó como Carlos VII, acompañado de la ceremonia por la propia Juana. Sin embargo, la guerra aún no había acabado y Juana siguió participando en ella, hasta que en mayo de 1430, o sea, el año siguiente, fue capturada por los borgoñones, que la entregaron a los ingleses, quienes a su vez la llevaron prisionera al castillo de Rouen. Allí permanecería hasta su muerte el año siguiente. Bien, el juicio, el cual fue condenada a morir en la hoguera, tuvo lugar entre enero y mayo de 1431. Realmente, gran parte de lo que sabemos sobre Juana de Arco proviene de las actas de este juicio. Juana fue juzgada por un tribunal presidido por el obispo de Beauvais, que pertenecía a la facción de los borgoñones, aliados de los ingleses. Realmente el juicio fue una farsa, porque estaba ya decidido de antemano el resultado, como ya hemos dicho. Era evidente que la motivación de estas acusaciones era puramente política, ya que, condenando a Juana como hereje, tanto ingleses como borgoñones querían demostrar que la coronación de Carlos VII había sido obra de una endemoniada y, por lo tanto, carecía de legitimidad alguna. Durante casi 5 meses se la sometió a continuos interrogatorios en los cuales participaron casi 120 acusadores y testigos. Cuando se leen las transcripciones de su juicio, en la actualidad, impresiona la elocuencia que mostró una persona tan joven, de apenas 19 años, sola, ya que no se le permitió tener abogado y rodeada de enemigos. Según palabras de un contemporáneo, le hacían interrogatorios muy difíciles, sutiles y engañosos, hasta el punto de que muchos clérigos y letrados allí presentes habrían tenido problemas para contestar. Sin embargo, la joven, supuestamente campesina y por lo tanto iletrada y de orígenes sociales bajos, muy bajos, supo defenderse. Sus réplicas cortantes dejaban sin argumento a los jueces y despertaban la admiración del público. Dicen, respondía con mucha prudencia, callaba cuando le convenía y evitaba las trampas dialécticas. Se le acusaba de hechicería, de vestir ropas masculinas y de otros muchos cargos, como inventar falsas revelaciones y apariciones divinas, incurrir en blasfemia y ser sospechosa de herejía. Pasadas unas semanas, el obispo cambió de táctica, dejó de lado los cargos de brujería y se concentró en el de herejía. A principios de abril de 1431, el tribunal aprobó una lista de 12 acusaciones que fue sometida al examen de las facultades de Teología y de Derecho Canónico de la Universidad de París, también bajo dominio inglés. Recordemos que la capital francesa también estaba controlada por los ingleses en aquel momento. La respuesta de los doctores parisinos fueron conformes a lo esperado. Juana era o bien una mentirosa o una invocadora de espíritus malignos. Y las figuras que se le habían aparecido no eran la del Arcángel Miguel, ni la de Santa Margarita, ni de Santa Catalina, sino la de los demonios Satanás, Belial y Behemoth. Otros doctores aseguraban que Juana era, sin más, una hereje, y si no se arrepentía, debía ser castigada como tal. El 9 de mayo le amenazaron con torturarla, y fue llevada ante el verdugo y sus instrumentos, pero aún así no admitió las acusaciones. El 24 de mayo fue llevada a las afueras de Rouen y se la colocó frente a la hoguera, mientras le leían la sentencia a morir quemada. En ese momento, supuestamente, Juana aceptó in extremis firmar una retractación y accedió a vestirse como mujer. Por ello, fue sentenciada a cadena perpetua, la cual podía reducirse en caso de buena conducta. Sin embargo, 4 días después volvió a vestirse con ropa de hombre y anuló su retractación diciendo que había oído las voces otra vez y le habían reprochado su traición. Esto suponía reincidencia y, por lo tanto, condena segura a la hoguera. Así que el obispo, al salir de la prisión, se reunió con un gran número de ingleses y les dijo riendo: «Se acabó, podéis daros un buen festín, todo está listo». En la mañana del 30 de mayo de 1431, durante una ceremonia pública celebrada en la plaza del viejo mercado de Rouen, Juana de Arco fue condenada como hereje relapsa y de inmediato conducida a la hoguera, donde ardió gritando el nombre de Jesucristo. Sus cenizas fueron arrojadas al río Sena para hacer desaparecer su memoria, cosa que evidentemente no lograron. 20 años después, en 1456, 3 años después de que la guerra terminara, la guerra de los 100 años, con la victoria francesa, la madre de Juana inició un proceso de revisión del juicio y logró que este fuera anulado por el Papa Calixto III por fallos de procedimiento. Posteriormente, la figura de Juana de Arco alcanzó gran relevancia como un símbolo nacional francés, especialmente a partir del siglo XIX. Como ya he dicho, fue beatificada en 1909 y canonizada 11 años después. Su imagen sería empleada como inspiración para las tropas francesas durante episodios militares, como la guerra franco-prusiana y las dos guerras mundiales del siglo XX. Su vida ha sido llevada a la literatura, la pintura y el cine. Una de las últimas películas sobre Juana de Arco fue la dirigida por Luc Besson en 1999 y protagonizada por Mila Jovovich. Vamos a hablar también de Miguel Servet, que vivió un siglo después de Juana de Arco, por lo que estamos presentando a los personajes en orden cronológico, y también tuvo un juicio bastante injusto, como veremos hacia el final. Este médico, nacido en Aragón el 29 de septiembre de 1509-1511, no se sabe con exactitud, proclamó ya en el siglo XVI que ninguna autoridad, ya sea eclesiástica o civil, tiene el derecho a imponer sus creencias ni a limitar la libertad de pensamiento de cada individuo. Es mucho lo que se desconoce de Miguel Servet, empezando por su origen. Más que por los datos históricos disponibles, la fecha que se ha propuesto para su nacimiento es la del 29 de septiembre de 1509-1511, Día de los Tres Arcángeles, pues era costumbre en la tradición católica escoger el nombre de los recién nacidos de acuerdo con el santoral. Los historiadores tampoco se ponen de acuerdo sobre su lugar de nacimiento. Para algunos fue Villanueva de Sigena, en Aragón, y para otros Tudela, en Navarra. Y también se discute si su cambio de nombre a Miguel de Villanueva, Michel de Villeneuve, tras su primera persecución, fue una vuelta a su apellido real o un homenaje a su tierra. Servet descendía de Antón Serveto, notario, y de Catalina Conesa, que por línea materna descendía de familia judeoconversa. Tenía 2 hermanos menores, Pedro, quien continuó con la notaría paterna, y Juan, que fue ordenado sacerdote. Con tan solo 15 años, Miguel viajó a Francia para estudiar leyes y trabajó como el secretario del fraile, que llegó a ser confesor y consejero de Carlos V, Juan de Quintana. Tras una estancia para realizar estudios de derecho en Toulouse, Francia, entró por primera vez en contacto con círculos próximos a la Reforma. Como parte del séquito imperial, viajó con Quintana por Italia y Alemania y presenció en Bolonia la coronación de Carlos V como emperador en 1530. Fue entonces cuando, escandalizado por el lujo y la corrupción del papado, abrazó la Reforma protestante que encabezaba Lutero. Sin embargo, fue mucho más allá en los planteamientos que la Reforma toleraba. Estudió la Biblia en hebreo y griego, convencido de que la traducción oficial del latín había tergiversado la doctrina. En 1531 publicó su primer libro, De Trinitatis Erroribus, de los errores acerca de la Trinidad. En dicha obra, Servet refutó el dogma de la Trinidad, lo que puso en su contra a los católicos, ya que tuvo la osadía de enviar una copia al obispo de Zaragoza, quien no tardó en solicitar la intervención de la Inquisición, y a los propios reformadores alemanes. En esta obra, dividida en 7 libros o capítulos, Servet argumenta que el dogma de la Trinidad carece de base bíblica, ya que no se halla en las Escrituras, sino que es fruto posterior de elucubraciones de filósofos. Basándose en abundantes citas de la Biblia, Servet concluye que Jesús es hombre en tanto que nacido de mujer, por más que su nacimiento fuese milagroso. A su vez, Jesús es también hijo de Dios, en tanto que su nacimiento es el fruto de la fecundación de la Virgen María por el Logos Divino. Niega así Servet, por tanto, que el Hijo sea eterno, ya que fue engendrado como tal en la Encarnación, aunque es divino por la gracia de Dios, su Padre. Tampoco es, pues, una persona de la Trinidad, cuya existencia niega vehementemente definiéndola como 3 fantasmas o perro cerbero de 3 cabezas. Asimismo, califica a los que creen en tal doctrina como ateos, es decir, sin Dios y triteístas. A su vez, el Espíritu Santo no sería una tercera persona trinitaria, sino la fuerza o manifestación del Espíritu de Dios tal como actúa en el mundo a través de los hombres. Tras mantener una relación epistolar con el líder protestante Calvino, Juan Calvino, Servet llegó a Lyon y, para evitar la persecución de la Inquisición, cambió su nombre por el de Michel de Villeneuve. Empleado en una imprenta, Servet fue el encargado de la publicación de la geografía de Claudio Ptolomeo. En esta etapa comenzó a interesarse por la medicina, tanto que decidió matricularse en 1537 en la Universidad de París. Allí heredó del famoso anatomista Andrés Vesalio, considerado el padre de la anatomía moderna, el puesto de ayudante de dirección. Aunque el campo de la medicina seguía dominado por las antiguas enseñanzas del griego Galeno, en ese momento comenzaban a surgir voces discrepantes que insistían en la necesidad de experimentar, lo que acabaría dando paso a la revolución científica moderna. Servet, en compañía de Vesalio, diseccionó cadáveres y realizó descubrimientos interesantes que no dejaría por escrito hasta tiempo después. Dejó de nuevo París y residió en diversas localidades de Francia hasta que en Lyon se encontró con el arzobispo de Vienne del Delfinado, Pedro Palmier, al que había conocido previamente en París. De esta forma entró a su servicio como médico personal en 1541. En cuanto a la obra más conocida de Servet, en 1533, Servet envió una primera copia de su obra de carácter fundamentalmente teológico, Christianismi Restitutio, Restitución del Cristianismo, a Calvino, esperando los comentarios de este. En respuesta, Calvino obligó a Servet a leer su propio libro, Institutio Religionis Christianae, Institución de la Religión Cristiana, publicado en 1536. Servet leyó la obra de Calvino y se la devolvió con unas anotaciones muy críticas al margen, que exasperaron tanto a Calvino que decidió ignorarle. De su enfado con el aragonés es testimonio la carta que el propio Calvino envió a un amigo suyo en 1546, en la que llegó a decir: «Si Servet viene aquí, a Ginebra, si mi autoridad sirve de algo, nunca le permitiré que se marche vivo». Christianismi Restitutio pasaría a la posteridad por contener en su libro quinto la primera exposición de la función de la circulación pulmonar o menor de la sangre. Servet defendía que la circulación de la sangre, realizada mediante la eliminación de gases nocivos, de los vapores fuliginosos por el acto de la expiración y la infusión de aire, tenía lugar en los pulmones. Sugirió que la sangre fluye desde una parte del corazón a la otra a través de los pulmones y no a través de la pared que separaba los ventrículos. Servet sostenía que el alma era una emanación de la divinidad y que ésta residía en la sangre. El aragonés comprendió que es el corazón el órgano que impulsa la sangre para que se oxigene en los pulmones. Para Servet todo obedecía a un mismo gran designio divino, por lo que dicha descripción, al estar incluida dentro de una obra teológica y no en una de fisiología, no tuvo ningún impacto científico en ese momento. Finalmente, Christianismi Restitutio se publicó de forma anónima a principios de 1553, pero un calvinista de Ginebra reveló a un amigo católico que en realidad el autor del libro era el hereje Miguel Servet, que se ocultaba bajo la falsa identidad de Michel de Villeneuve. Algunas fuentes apuntan a que el denunciante fue el propio Calvino, a quien Servet había enviado una primera versión de su texto. La Inquisición de Lyon recibió parte de la correspondencia entre Servet y Calvino, tras lo cual Servet fue detenido, interrogado y encarcelado. A pesar de esto, logró escapar y el 17 de junio fue sentenciado a muerte in absentia y quemado en efigie. Junto a la imagen de Servet ardieron sus libros y su descripción de la circulación menor de la sangre. De camino hacia Italia, el 13 de agosto de 1553, Servet hizo escala en Ginebra y, por motivos que se desconocen, acudió a la iglesia donde predicaba el mismísimo Calvino. Allí fue reconocido y denunciado rápidamente por este. A partir de entonces comenzó un proceso de dudosa legalidad que duró 2 meses. A Servet se le negó un abogado y sufrió grandes penalidades durante su cautiverio. Durante el proceso que siguió sostuvo diversos debates de carácter teológico. El 22 de septiembre Servet escribió una última alegación en la que culpaba a Calvino de hacer acusaciones falsas de herejía contra él y solicitó que también fuera detenido e interrogado. Servet afirmó: «Estaré contento de morir si no le convenzo tanto de esto como de otras cosas que le acuso más abajo. Os pido justicia, señores, justicia, justicia, justicia». Finalizado el proceso y tras rechazar el bautismo y negar la Trinidad, fue condenado a muerte. Aunque al final el propio Calvino trató de conmutar su pena por otra más piadosa, la decapitación, el 27 de octubre de 1553 el tribunal dictó sentencia: «Te condenamos a ser atado y llevado a la colina de Saint-Pel, Allí serás atado a una estaca y quemado vivo junto con tus manuscritos y tus libros impresos hasta que tu cuerpo se convierta en cenizas. Servet se desplomó y le gritó en español: «Misericordia, misericordia, Jesús, salva mi alma, ten piedad de mí». La ejecución tuvo lugar ese mismo día. Servet fue atado en la picota junto con una cadena de hierro donde colgaron sus libros. A sus pies colocaron leña verde y húmeda para que la pira ardiera más despacio, y lo que ha sido interpretado como un gesto de compasión por parte de algunos de sus verdugos, le colocaron en el cuello una argolla impregnada de azufre para que el humo de la sustancia acelerase su muerte por asfixia. Servet gritó de rabia y miedo cuando la antorcha prendió la leña. La brisa disipó poco a poco el humo del azufre y el suplicio, que duró más de una hora, terminó con la vida del médico aragonés. Ahora vamos a presentar una canción relacionada con Miguel Servet. Tras haber visto la vida y su juicio, ahora presentamos una canción acerca de la sanidad. Esta canción pertenece al grupo La Ronda de Voltaña, un grupo fundado en Voltaña en 1992 que interpreta música popular de Aragón. La canción pertenece al séptimo disco del grupo La Estación de las Violetas, que fue grabado en 2022 cuando estaba terminando la situación sanitaria del coronavirus. Probablemente esto alentó la grabación de la canción. Trátase de una canción que enarbola la defensa de la sanidad con múltiples referencias sanitarias, entre las cuales podemos encontrar ambulancia, sanidad, batas blancas, razón, ciencia, jeringuillas, corazón, mascarilla, enfermera, etc. La letra habla de cómo no podemos olvidar la labor de los sanitarios después de todo lo que hicieron durante las sucesivas oleadas de coronavirus de la pandemia y, a la par, de cómo la salud no debería ser un negocio en manos de nadie. Dicho esto, damos paso a la canción. Los semáforos titilan, faro lejano en la niebla, y un aullido de ambulancia rasga la noche desierta. Tsunami del mar de China, oriada en la ribera. Otra ola, otra avenida, dicen que llega, tan hundido el rompeolas, descuidada la escollera. Entre el oleaje y tú, unas manos de enfermera. Caserón destartalado, sanidad o casa en ruinas, a cuidar la que es de todos, a cuidar de quien nos cuida. Caserón destartalado, sanidad o casa en ruinas. Y hay quien quiere hacer negocio con su trabajo y tu vida. Moro fiel de batas blancas frente a tanta tontería, contra el miedo y las patrañas, razón, ciencia, jeringuillas. El corazón en los dedos, la sonrisa en la mirada, que aunque lleven mascarilla, ellas siempre dan la cara. Superhéroes sin cómic, sin horario, sin mesura, vida y familia en el móvil, por un contrato basura. Caserón destartalado, sanidad o casa en ruinas. La salud no es un negocio ni un baile de mascarillas. Caserón destartalado, sanidad o casa en ruinas. Solo quien pague la entrada tiene derecho a la vida. Bueno, pues yo voy a hablar de Carlos I de Estuardo. Carlos I de Inglaterra y Escocia, en inglés Charles I of England and Scotland, Dunfermline, Escocia, 19 de noviembre de 1600, Palacio de Whitehall, Londres, 30 de enero de 1649, fue rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, desde el 27 de marzo de 1625 hasta su ejecución en 1649. Los primeros años. Carlos Tuardo nació en el Palacio de Dunfermline, el 19 de noviembre de 1600, siendo el segundo hijo varón de los 9 vástagos de Jacobo VI de Escocia y primero de Inglaterra, Diana de Dinamarca. En 1604, cuando Carlos tenía 3 años y medio, era capaz de caminar por el gran vestíbulo del Palacio de Dunfermline sin ayuda. Y se decidió que era lo bastante fuerte como para viajar a Inglaterra y regresar con su familia. A mediados de julio de 1604, partió Dunfermline hacia Inglaterra, donde pasaría la mayor parte del resto de su vida. En Inglaterra, Carlos fue puesto a cargo de Elizabeth, Lady Carey, esposa del cortesano Sir Robert Carey, quien le puso botas de cuero español y latón para ayudar a fortalecer sus débiles tobillos. Su desarrollo del habla también fue lento y fue tartamudo el resto de su vida. Carlos no era tan visto como su hermano mayor, Enrique Federico, príncipe de Gales. El propio Carlos adoraba a su hermano, intentaba emularlo. En 1605, como era entonces acostumbrado en el caso del segundo hijo del soberano inglés, Carlos fue nombrado duque de York de Inglaterra. 2 años antes, en 1603, había sido nombrado duque de Albany en Escocia. Cuando Enrique murió de tifus en 1612, Carlos se convirtió en heredero del trono y fue nombrado duque de Cornualles. Sin embargo, no fue nombrado príncipe de Gales y conde de Chester, los títulos habituales de heredero al trono inglés, hasta noviembre de 1616. Su hermana Isabel se casó en 1613 con Federico V, elector palatino, lo que dejó a Carlos virtualmente como único hijo. Viaja a España. El príncipe de Gales se vio notablemente influido por el favorito de su padre, George Villiers, primer duque de Buckingham, el cual le llevó a una expedición a España en 1623 para buscar una alianza con este país mediante un eventual matrimonio con la hija menor del rey español, Felipe III, la infanta María Ana. El enlace nunca se celebró, debido a que la corona española exigía la conversión del príncipe de Gales al catolicismo. Cuando volvían a Inglaterra, tanto Carlos como el duque de Buckingham exigieron al rey Jacobo que declarara la guerra a España. El viaje a Madrid es considerado por los historiadores como determinante en el posterior interés de Carlos por el coleccionismo de arte, afición a la que destinaría cuantiosas sumas de dinero y que en parte le acarreó su creciente popularidad. En Madrid, el rey Felipe V obsequió al príncipe inglés con cuadros y también con ejemplares de caballos de raza española, lo que más adelante contribuía a que en Inglaterra surgiesen los pura sangre. Con el estímulo de sus consejeros protestantes, Jacobo convocó al Parlamento para solicitar subsidios para la guerra. Jacobo también solicitó que el Parlamento sancionara la unión entre el príncipe de Gales y la princesa Enriqueta María de Francia, la que Carlos había conocido en París en su camino de regreso a Inglaterra. Era una buena unión, puesto que ella era la hija del anterior rey francés Enrique IV y la hermana de él, el actual Luis XIII. El Parlamento aceptó la unión, pero mostró una actitud muy crítica debido a la tentativa anterior de arreglar una alianza patrimonial con España. Jacobo estaba senil. En consecuencia, era cada vez más difícil controlar al Parlamento, que fue el mismo problema que tendría más adelante Carlos durante su reinado. Durante el último verano de Jacobo I, el poder real quedó en manos del hijo duque de Buckingham. George Villiers, duque de Buckingham, el reinado de Carlos I. Matrimonio de hijos. El rey Jacobo muere el 17 de marzo de 1625, ascendiendo entonces Carlos al trono como Carlos I. El 9 de mayo se casó por poderes con Enriqueta María de Francia, que aún estaba en París. Su primer parlamento, inaugurado en mayo, se opuso a su matrimonio con la princesa francesa, que era católica, porque temían que a Carlos levantara restricciones a los católicos y mirara el establecimiento oficial del protestantismo. Aunque él convino con el parlamento que no relajaría restricciones referente a los católicos, había prometido hacer exactamente lo contrario en un tratado secreto con su cuñado, el rey ha citado Carlos XIII. La ceremonia formal con ambos presentes se llevó a cabo en la iglesia de Santa Agustina, en Canterbury, el 13 de junio de 1625. El 2 de febrero de 1626, Carlos fue coronado en la abadía de Winchester, pero sin su esposa a su lado, para evitar la controversia. De este matrimonio salieron 9 hijos. Carlos Jacobo Pace Gringuis, 13 de mayo de 1729, nombrado al nacer duque de Cornualles y Rostein. Enriqueta María de Francia, esposa católica de los Quinto, Carlos, Palacio de St. James, Londres, 29 de mayo de 1630, Palacio de Whitehall, 6 de febrero de 1635. Sucesor de Carlos I, rey de Inglaterra y Escocia, tras la restauración de la monarquía en 1660. Política exterior, guerra contra España y Francia. La preocupación especial principal de Carlos durante su reinado fue la política exterior. Federico V, elector palatino, marido de su hermana Isabel, había perdido sus tierras hereditarias en el Palatiniano a manos del emperador Fernando II de Habsburgo, comenzando la llamada Guerra de los 30 años, la cual originalmente era solo una guerra para mantener la hegemonía de los Habsburgo católicos como reyes electos de Bohemia. Aunque esto terminó convirtiéndose en una espiral sin control que acabaría en una guerra civil y confesional entre los protestantes y los católicos en Europa. Carlos se vio obligado a apoyar a su cuñado para que recuperara el Palatinado. Emprendió una guerra contra el rey Felipe IV de España, el cual esperaba poder forzar para que intercediera con el emperador a su favor. El parlamento se mostraba a favor de un ataque naval barato contra los territorios españoles en el Nuevo Mundo, esperando que la actuación de las flotas españolas, que llevaban los tesoros americanos, podría financiar la guerra. Carlos, sin embargo, prefirió una acción más agresiva y más costosa en el continente. El Parlamento votó solamente para conceder un subsidio de 40.000 libras, una suma escasa para el rey. Por otra parte, la Cámara de los Comunes acordó permitir que el rey reanudara el tolaje del peso, dos variables de hechos de aduanas, no solamente por un periodo de un año, aunque a soberanos anteriores de 1414 les habían sido concedidos estos derechos de por vida. De este modo, la Cámara de los Comunes esperaba tener una forma de menospreciar los cabal por el rey, forzándolo a buscar la renovación de la concesión cada año. Los aliados de Carlos Cámara de los Lores, dirigida por el duque de Buckingham, rechazaron aprobar el decreto, aunque no se pudo tener ninguna autoridad parlamentaria para la recordación del toreaje y del peso. Carlos continuó tomando derechos aduaneros de todos modos. El primer parlamento de Carlos fue disuelto en agosto de 1625. El rey había presionado para la guerra de España. El ataque naval contra Cádiz terminó en una estrepitosa derrota para Carlos, causándole descrédito ante sus súbditos. De nuevo con necesidad de enero, Carlos convocó el segundo parlamento en febrero de 1626. Para mantener a su enemigo fuera del parlamento, Carlos descaló Séferis como oficial de la corona, que quedaban inmediatamente descalificados para el servicio de la Cámara de los Comunes. Por lo que se refiere a la Cámara Alta, Carlos había rechazado conceder una escritura de emplazamiento, sin la cual nadie podía ser emitido en la Cámara de los Lores, a John Digby, primer conde de Bristol. Asimismo, encarceló a Enrique Howard, conde de Durell, acusado de un delito menor. La Cámara de los Lores, ante la dificultad de estos dos condes, declaró que no había precedente para negar a un par su petición, o para encarcelarlo por un delito menor. La tentativa de Carlos de privar a los miembros del Parlamento de sus oficinas y libertades y el debido proceso, conforme a la ley, enfurecieron a muchos miembros de este cuerpo, al igual que los excesivos impuestos creados sin su consentimiento. Culpaban al duque de Buckingham, mientras tanto, del desastre de Cádiz. La Cámara de los Comunes intentó acusarlo de alta traición y amenazó con retrasar todos los votos en asuntos impuestos hasta que la Cámara de Lores lo encontraba culpable. La protesta de la Cámara de Lores habían forzado a Carlos I a liberar a los condes de Bristol y Arundel. Y con estos dos pares el centro de atención, hacía más que probable que se diera una mayoría parlamentaria contra el duque de Buckingham. En vergüenza y como una muestra de desafío contra el Parlamento, en junio de 1626, Carlos solicitó su destitución. Al año siguiente, el duque de Buckingham condujo una expedición para ayudar a los protestantes franceses, hugonotes, perseguidos por su rey en la localidad de La Rochelle, pero fracasó estrepitosamente, aumentando su popularidad. Por otra parte, Inglaterra comenzó una guerra contra Francia, mientras que todavía continuaba su gran teo contra España. Las arcas del tesoro, mientras tanto, continuaban disminuyendo. Para reducir gastos militares, Carlos ordenó a los ingleses recibir y alimentar a los propios presas a los soldados. Esta vez exigía a los súbditos que concedían préstamos que no tenían ningún intención de pagar después. Las soldadas de Carlos fueron declaradas ilegales en las Cortes de 1627. En respuesta, el rey puso a cargo y encarceló al Lord, jefe de justicia, Sir Robert Crewe, y designó a Sir Nicholas Hyde en su lugar. Esto animó al clero anglicano, que estaba en su nómina de pago, a que los sermones apoyaran los préstamos y a aconsejar a la obediencia a todos los decretos reales. Cuando vio a Abbott, arzobispo de Canterbury, rehusó sancionar oficialmente un sermón pro-real, fue privado de sus poderes, aunque no despuesto totalmente de su cargo. Las funciones del arzobispo fueron transferidas a una comisión de obispos, encabezada por William Law, el arzobispo de Bath y Wells, luego obispo de Londres. Todo aquel que rechazaba apoyar el tesoro con los préstamos era encarcelado sin titular por el rey, de acuerdo con a sus prerrogativas reales, ordenándose totalmente en desacuerdo con las cortes de leyes comunes y desclasificadas por la mayoría de los juristas en ese tiempo, aunque no estuvieron precisamente, pero sí de hecho, bajo el cargo de crimen. El caso más notorio fue el conocido por el caso de los cinco caballeros, caso de la cizaña, donde el nuevo Lord Jefe de Justicia, Sir Nicholas High, sostuvo que estaba permitido que el rey pidiera la detención de individuos sin ningún tipo de acusación y sin ofrecer la posibilidad de fijar una fianza. Vale. Ocea de Tierra, su último en el trono inglés. Carlos, a comienzo de la su vida ordenado, conocido como 11 años en la tiranía, en enero de 1929, Carlos abre la segunda sesión del Parlamento, que había ordenado temporalmente que lo subiera en junio de 1928. Esperaba que, tras el asesinato del duque de Buckingham, el Parlamento finalmente cooperara con él y que lo concedía a otros subsidios. En vez de eso, los miembros de la Cámara de los Comunes comenzaron a expresar su opinión a su suposición al impuesto de tonelaje y el peso del inconsentimiento parlamentario. Cuando Carlos solicitó un aplazamiento parlamentario en marzo, los miembros lo ordenaron y dieron tres resoluciones contrarias al rey. La última de estas resoluciones declaró que cualquier persona que pagara el tonelaje o el peso no autorizado por el Parlamento sería declarado un traidor a libertades de Inglaterra y enemigo de las mismas. Aunque la resolución no fue aprobada formalmente, muchos miembros declararon su aprobación. Más tarde, cuando los comunes aprobaron otras medidas de salvaje para el rey, Carlos ordenó la resolución del Parlamento. La controversia con el Parlamento se recrudecían para el rey. Carlos supieron ser forzado a confiar al Parlamento para la ayuda monetaria adicional. Inmediatamente firmó la paz con Francia, Tratado de Suiza y España, Tratado de Madrid. Los 11 años siguientes, durante los cuales Carlos gobernó sin parar un Parlamento, son conocidos como 11 años de tiranía o ley personal. Los historiadores que desean ser parciales se refieren simplemente a su periodo como su gobierno personal. La tentativa de Carlos de gobernar sin el Parlamento no era legal bajo precedentes de aquella época. Constituyó un ejército válido de la prerrogativa real, aunque debe ser observado de lo que se consideraba ilegal en épocas anteriores, puede ser tiránico ante los ojos contemporáneos. Tal era el caso de la tiranía de Carlos. Sin embargo, en época anterior su gobierno, de hecho, era considerado justo, con todo derecho por la mayoría de los ingleses a mediados del siglo XVI. Y que fue considerado por la mayoría de súbditos como un ejercicio de poder absoluto en su calidad de soberano. De hecho, los carlistas americanos repetían los mismos cargos de tiranía, impuestos sin la representación, privación de derecho de ley común, uso de varias torturas, etcétera, contra la corona británica, según más tarde la Revolución Americana. Tanto, Carlos I todavía tuvo que admitir aquí fondos para ante sus arcas y social déficit monetario. Recuerdo antes a un olvidado estatuto federal decretado en 1238, requiriendo a cualquier persona que ganara el 40 o más cada año al presente de la coronación del rey para formar parte del ejército real como caballero. Carlos multó, con ello tuvo los ansiados fondos, a todos los individuos que no pudieron ni cumplieron con el estatuto de su coronación en 1126. Bueno, simplemente que lo dicho, ¿no? Que este señor, pues al igual que otros, también fue ejecutado y ajusticiado. Pues yo creo que con esta peronata mía, o ese homólogo mío, creo que ya sea un poco que no era muy popular en su momento por la posición, por las dimes y dietes que tuvo con el propio Parlamento, ¿no? Con el Parlamento inglés. Bueno, pues ahora ya pasamos al último personaje de este programa. Es un personaje del siglo XIX que nació en 1854 y murió en 1900, en el último año del siglo XIX. Cuando pensamos en Juana de Arco o en Miguel Servet o incluso en Carlos I de Inglaterra, estamos pensando en personas que vivieron en épocas de intolerancia en las cuales era muy fácil encontrar argumentos ideológicos para condenar a una persona no solamente a prisión, sino a la muerte e incluso para tratar a una persona con crueldad, torturándola. El caso del siglo XIX, el caso del último personaje al que vamos a presentar ahora, es el caso de un personaje que nació en una sociedad aparentemente con un gran nivel de tolerancia. En este caso vamos a hablar de Oscar Wilde, que nació el lunes 16 de octubre de 1854 en Dublín y murió el viernes 30 de noviembre de 1900 en París. Como ya he dicho antes, el siglo XIX en apariencia fue una época de gran tolerancia, concretamente en Gran Bretaña, pero fue también una época de contradicciones. Oscar Wilde nació cuando ya la reina Victoria de Inglaterra llevaba 17 años en el trono. La reina Victoria comenzó su reinado en 1837 y se mantuvo en el trono hasta su muerte, el martes 22 de enero de 1901. La reina Victoria tuvo un reinado muy largo, 63 años y 216 días, casi 64 años. Tuvo un reinado más largo que cualquiera de los monarcas anteriores del trono británico, aunque ustedes estarán pensando que Isabel II la ha superado con mucho. Pues sí, desde luego Isabel II tuvo un reinado incluso más largo que el de la reina Victoria. De la época victoriana podemos decir, como ya he mencionado antes, que fue una época de contradicciones. Gran Bretaña, en apariencia, era un estado con una legislación muy democrática. Se celebraban elecciones para el Parlamento de una manera regular. El papel de los de la reina Victoria era el papel de una monarquía parlamentaria, es decir, la reina era la cabeza del Estado británico, era jefe del Estado, pero no podía gobernar, simplemente tenía unas funciones de tipo ceremonial, de tipo simbólico, y realmente el poder ejecutivo en Gran Bretaña estaba en manos del primer ministro. Hubo varios primeros ministros a lo largo del reinado de la reina Victoria. Hablando de tolerancia precisamente, tenemos que recordar que uno de los primeros ministros más populares del siglo XIX fue Benjamin Disraeli, un hombre descendiente de judíos, pero que se había convertido al cristianismo. En aquella época en que había una fuerte ola de antisemitismo en muchos lugares de Europa, Gran Bretaña destacaba por el hecho de que, más que un país antisemita, se le podría considerar como un país filosemita. Es decir, había mucha gente de las clases altas británicas que sentía una gran admiración por el Antiguo Testamento y, en general, por la historia del pueblo judío, porque se veía a los judíos como los precursores del cristianismo. Es cierto que en Gran Bretaña había también mucha gente claramente antisemita, pero incluso la propia reina Victoria era lo que podemos denominar una persona filosemita, es decir, una persona que sentía una gran admiración por la religión de los judíos y por la cultura judía y por el Antiguo Testamento, hasta tal punto que la reina Victoria ordenó que sus hijos varones fuesen circuncidados para cumplir con la ley mosaica, algo que parece una contradicción porque la familia real pertenecía a la iglesia anglicana, era una familia cristiana, no una familia judía. Esta costumbre de circuncidar a los hijos varones de la familia real británica se mantuvo durante mucho tiempo, hasta que en el siglo XX... Diana de Gales se opuso a que sus hijos fuesen circuncidados. En fin, que podemos ver que en una Europa en la que tradicionalmente los judíos habían sufrido persecuciones y habían sido víctimas de marginación, los judíos que vivían en Gran Bretaña se encontraban en una situación no solamente de tolerancia, sino incluso de privilegio. Y de hecho hubo judíos que ocuparon cargos públicos de bastante importancia, e incluso judíos que llegaron a tener títulos de nobleza concedidos por la reina Victoria. En fin, nos encontramos pues en una Gran Bretaña del siglo XIX con tolerancia religiosa, tolerancia hacia las minorías étnicas, con una democracia claramente afianzada y establecida. Y sí, en apariencia se trataba de un Estado muy tolerante, muy democrático, en el cual se respetaban las libertades individuales. Sin embargo, había unas contradicciones tremendas. Al mismo tiempo que en la legislación se respetaban las libertades individuales y derechos básicos como la libertad de expresión, era también un Estado tremendamente represivo. Había unas leyes durísimas contra ciertos comportamientos que se consideraban criminales, como por ejemplo la homosexualidad. Había también un puritanismo tremendo. De hecho, la palabra victoriano o victoriana se ha llegado a utilizar como sinónimo de puritanismo, porque la reina Victoria y su marido, el príncipe Alberto, tenían fama de ser extremadamente puritanos en la vida pública y en la vida privada también. Bueno, pues en este ambiente nació Oscar Wilde en Dublín, como he dicho antes, el lunes 16 de octubre de 1854. En aquellos tiempos toda la isla de Irlanda formaba parte del Reino Unido. Es bien sabido que hoy en día solamente Irlanda del Norte forma parte del Reino Unido, mientras que Irlanda del Sur es una república independiente. Entonces, bueno, Oscar Wilde fue británico de nacimiento, nació en una familia acomodada, su padre era un cirujano prestigioso, especializado en la cirugía de los oídos y de los ojos, y su madre era una poetisa bastante famosa. Un hecho curioso es que poco después del nacimiento de Oscar Wilde, su madre hizo que lo bautizaran en la Iglesia Católica, a pesar de que tanto ella como su marido pertenecían a la Iglesia Anglicana. Durante toda su vida, Oscar Wilde mostró un gran interés por la Iglesia Católica, y parece ser que esto le sirvió para ganar la antipatía de algunos personajes públicos que eran muy reacios a la tolerancia hacia la Iglesia Anglicana, hacia la Iglesia Católica, perdón, y que eran muy defensores fanáticos del protestantismo y de la Iglesia Anglicana. En su juventud, Oscar Wilde destacó por sus buenas calificaciones académicas, tanto en la enseñanza secundaria como en la universidad, y también por ganar un premio literario muy famoso, el premio Newdigate. En la década de 1880, Oscar Wilde empezó a ser conocido como un escritor famoso, que publicaba ensayos, cuentos infantiles, y se casó con una mujer de la alta sociedad, Constance Lloyd. De este matrimonio nacieron dos hijos, Cyril y Vivian. A mediados de la década de 1890, un poco antes de cumplir los 40 años, Oscar Wilde estaba en la cumbre de su popularidad. Muchas de sus comedias se representaban en Londres y tenían gran éxito, pero al mismo tiempo que estaba alcanzando esa cumbre de popularidad, en poco tiempo vio cómo la caída se le aproximaba de una manera inevitable. La caída de Oscar Wilde comenzó el 18 de febrero de 1895. Un aristócrata, el marqués de Queensberry, entró en el club de Oscar Wilde, el club Albemarle, y dejó una nota, una tarjeta de visita concretamente, en la que decía: para Oscar Wilde, que presume de sodomita. En aquellos tiempos sodomita se usaba como sinónimo de homosexual. Es cierto que Oscar Wilde tenía fama de homosexual desde hacía ya mucho tiempo, desde su juventud. sucedió que el hijo del marqués de Queensberry tenía una amistad muy íntima con Oscar Wilde y se rumoreaba que eran amantes. Había una diferencia de 16 años entre los dos. El hijo del marqués de Queensberry tenía 16 años menos que Oscar Wilde. Este chico se llamaba Lord Alfred Bruce Douglas. Tenía una relación muy mala con su padre. Naturalmente, como el marqués de Queensberry había hablado públicamente de la supuesta homosexualidad de Wilde, Wilde tenía motivos para acusar al marqués de difamación. Y de hecho, Lord Alfred Bruce Douglas, que tenía una relación malísima con su padre, convenció a Oscar Wilde para que presentase una demanda por difamación. Bueno, a partir de ahí todo se complicó. Los amigos de Oscar Wilde le dijeron: no, no presentes esa demanda, te vas a meter en una situación muy peligrosa. Oscar Wilde prefirió dejarse llevar por su amigo Alfred Bruce Douglas, se rumoreaba que eran amantes. Y el marqués de Queensberry fue arrestado, fue detenido, pero tenía una manera de librarse de la detención y del juicio. Tenía que demostrar que su acusación contra Oscar Wilde tenía una base real. El marqués de Queensberry, que era un hombre adinerado, contrató a un equipo de detectives que enseguida descubrieron que Oscar Wilde estaba metido en el inframundo de Londres, donde había pues travestis, chicos muy jóvenes que se prostituían para hombres de la alta sociedad, y finalmente Oscar Wilde tuvo que renunciar a su acusación contra el marqués de Queensberry. Se celebraron dos juicios más. En el primer juicio, el jurado no consiguió alcanzar un veredicto, pero ya en el segundo juicio contra Oscar Wilde, en mayo de 1895, tres meses después de que hubiera comenzado todo el asunto, hubo un veredicto de culpabilidad contra Oscar Wilde y una sentencia a prisión durante 2 años. Los 2 años en los que Oscar Wilde estuvo en prisión, entre 1895 y 1897, minaron su salud debido a las malísimas condiciones en las que entonces estaban los presos británicos. En 1897, Wilde abandona la cárcel e inmediatamente cruza el Canal de la Mancha y durante 3 años se queda a vivir en París, ya enfermo y en una situación de indigencia. Finalmente, el viernes 30 de noviembre de 1897, Wilde muere en un hotel bastante humilde de París y actualmente su tumba está en el cementerio de Père Lachaise, en París. Hay que decir que en el año 2017, en Gran Bretaña, 50.000 hombres, que habían aproximadamente un número de 50.000 hombres que habían sido juzgados y condenados por homosexualidad, recibieron póstumamente el indulto. Uno de ellos fue Oscar Wilde. El caso es que este hombre, polémico durante toda su vida, hoy en día se ha convertido en uno de los símbolos del movimiento LGBT y se le considera como una de las figuras de este movimiento por sus contribuciones a la literatura y a la cultura británica del siglo XIX. Y bueno, ya el tiempo se nos echa encima y creo que Guillermo quiere presentar una obra musical. Antes de ir a la música, hay que decir que si quieren saber más acerca de Oscar Wilde, les recomiendo que escuchen el programa del pasado mes de octubre, del 27 de octubre del año pasado, en el cual hablamos de una obra escrita por este autor, ¿no? Por ese autor. Dicho esto, ya que hemos hablado del Reino Unido, voy a pintar una canción de un compositor inglés, Henry Prunzel, o Enrique Prunzel. Westminster, Inglaterra, 1659, Londres, 1695. Compositor inglés. Entró a formar parte del coro de la Capilla Real con apenas 8 años. Y tuvo por maestros a John Blow y Matthew Locke. En 1677 fue nombrado compositor por los violines del rey. Y en 1679 sustituyó a Blow como organista de la abadía de Winchester. Se encargó de la restauración de los instrumentos de la corte, así como de la composición de numerosas obras de carácter religioso, entre las que destacan algunos himnos y oficios como I was glad, In the middle of life, Morning and Evening Service, o The Dune and Jubilate. Dentro de sus óperas y sus obras escénicas, cabe mencionar célebre Dido y Eneas, 1689, obra clave de los inicios de la música dramática, con importante ascendencia de Johann Baptist Lyly. Sacan también de Lochiasian, 1690, de Fiery Queen, 1692, o de Tempest, 1695. En estas últimas adaptó el drama musical de los piezas de Shakespeare, El sueño de una noche de verano y La tempestad. Dedicó también un número de cantatas y odas a distintos monarcas, a quienes sirvió ante toda su vida: Carlos II, Jacobo II, la esposa de Guillermo III de Inglaterra, María II de Estuardo, para que escribió algunas de composiciones más brillantes, como Why and the Muse Mute, 1685, Arise Mar Muse, 1690, o Celebre This Festival, 1693. Destacables son asimismo las odas que dedicó a Santa Cecilia, como Welcome to All the Pleasures, 1683, o Hail Bright Cecilia, 1692. Su obra instrumental, si bien tan conocida, asimiló los mismos importantes logros que su música vocal, tal como dicen sus fantasías y sonatas, escritas todas ellas según una concepción contrapuntística en conjunción con el estilo italiano de Arcángelo Corelli y el peculiar humor inglés, de lo que resultó una música de personal estilo. Dicho esto, pasemos a escuchar a The Bar Rondrau, de 1695.